30 de agosto de 2018, son casi las 12 de la noche y me acabo de pasar Shenmue, primer Shenmue por primera vez, y esto es una nueva sección llamada En Caliente. Efectivamente, es una sección que, como podéis imaginar, pues va a consistir en eso: recién acaba la película, recién acaba el videojuego, recién acabado lo que sea que hayamos acabado, pues vamos a venir a grabar en el momento las impresiones así en caliente de lo que nos ha parecido el tema. Obviamente de Shenmue, por supuesto, de otras cosas igual no, pero de Shenmue sí que vamos a hablar en el podcast cuando volvamos y tal. Pero vamos, creo que es el mejor momento para empezar esta sección, y qué menos que con este juego. Entonces voy a poner el primero en situación a la gente y también decir, no sé lo que va a durar esto, ¿vale? Tengo bastantes cosas que decir. Poniendo a la gente en situación, Shenmue, en su momento, yo tendría, cuando este juego salió, Dreamcast, 98, 99, más o menos, pues 9 años, más o menos, 8 o 9 años, ¿vale? ¿Qué conocía del juego? Poco o nada. Es decir, yo me compraba revistas de consolas, me compraba mucha Nintendo Acción, muchas hobby consolas, algunas juegos ICIA también, alguna Micromanía, alguna Computero y cosas así un poco variadas, tirando bastante también a PC. Pero la cuestión es que de Shenmue obviamente se hablaba en ellas. No me acuerdo exactamente qué se decía, simplemente pues eso, lo ponían a los niveles de la referencia más cercana que tengo yo, que era un Ocarina of Time, por ejemplo. Entonces, Dreamcast desde el primer día a mí me parecía una máquina que quería tener, ¿vale? De hecho, si habéis seguido los recordandos, creo que el primero o el segundo, no, más adelante, el primero o el segundo que hice con Fer y con Diego, precisamente hablaba de Sonic Adventure, que lo tenía y decía que era el juego por el cual, o sea, yo quería la Dreamcast, o en general, ¿no? Habían bastantes más, pero Sonic Adventure fue el culpable, ¿no? Esa intro y tal, esos gráficos, la música, o sea, todo me parecía espectacular, ¿no? Yo veía a Dreamcast como, coño, estamos con una Play 1, estamos con una 64 que tienen cosas que están muy majas, pero de pronto te ves que llega una Dreamcast con esos gráficos que, vale, sí, Mario 64, yo lo tuve desde el principio, pero coño, tú veías, hablo de gráficos, no estoy hablando de otra cosa, las cosas ahí de pequeño te entraban por los ojos, y yo veía Sonic Adventure, veía esos gráficos, esa intro y dije, esto es una puta maravilla. No pude jugar a él hasta poquito después, un año o así, que pude probar, y muy brevemente, en casa de un familiar, la Dreamcast con el Sonic Adventure, y dije, esto es impresionante, o sea, era lo que yo me esperaba, sinceramente, y, o sea, superó mis expectativas, y me tuve que conformar con jugar la primera pantalla del Sonic Adventure, cargarme al caos este, y poco más, y la pantalla de la playa, vamos, el pez ahí, pedazo de salto impresionante, flipando estaba. Y claro, mucho se hablaba por aquella época de Shenmue en el sentido de que lo ponían como, o lo que yo recuerdo, no me voy a marcar aquí postureo de nada porque yo era pequeño y lo que menos quiero es marcar ningún postureo. Yo este juego no lo toqué hasta bastantes años después. Pero en aquel momento te flipaba lo que era gráficamente. Tú veías y dices, joder, son personas reales, o sea, esto se ve muy bien, ¿no? O sea, tú veías personajes, veías muñecos de, yo qué sé, un juego que me viene a la cabeza, Misión Imposible, que tenía así parecido a la realidad, vamos a decir, porque sí, estaba Link, pero era más tipo dibujo, pero lo que intentaba copiar a la realidad era un Misión Imposible, por ejemplo, el primero que me viene, un GoldenEye, cosas así, pues tú lo veías y decías, madre mía, esto mola, pero esto parece otra cosa mucho más tocha. Y no mucho más, no me acuerdo de más, no era un juego que yo tuviera en el punto de mirar en el momento, pero sí que recuerdo que era de los más al lado, lo dicho. En fin, pasan los años, yo seguía queriendo una Dreamcast, nada, que estas que me la compran, que estas que sí, etc. Muere Dreamcast, de pequeño también te pilla todo eso como, hostia, qué guay, la están liquidando, pero aún así no me la compran, qué putada, no sé qué, bueno, te olvidas, vas creciendo, etc. Y empiezas a tener dinero, y empiezas a comprarte tus cositas, ¿no? Esas cosas que siempre has querido, pero que nunca habías tenido, y empiezas a apoquinar por cositas, pues eso, que siempre habías querido tener en tu colección, o jugar, joder, jugar, simplemente jugar, ya no es por tener la leja o por coleccionar, quería jugar. Y en el 2008 llevaba ya tiempo buscándola y cacé una Dreamcast, además por 20 pavos regalada, o sea, eso hoy en día inviable, pero bueno, ya sabéis lo que hay con eso, la famosa burbuja del retro. Total, Lo primero que hago es, ya sabéis lo que se hace en estos casos, bueno, no se ve, pero ahí arriba tengo mis dos funditas de CDs, me compré la Dreamcast, me compré dos tarrinitas Verbatim y empezó la magia. Básicamente empecé a saquear las redes y me grabé una colección bastante maja que aún conservo. Porque juegos de Dreamcast la verdad es que siempre los he visto caretes, así de segunda mano, pero obviamente cuando he tenido oportunidad me he comprado los juegos que, coño, que quiero tener en la colección. Hablamos de Jet Set Radio, hablamos de, el propio Sonic Adventure, y tengo ya fichados unos cuantos más. Pronto voy a ir a un par de ferias retro interesantes, Retro Zaragoza, Si No Pasa Nada, y Retro Barcelona, con lo cual ahí espero, si veo cositas, pillarlas. De hecho ya os podéis imaginar que siendo el vídeo de Semu, pues le tengo ganas de pillar uno por tener, a saber a qué precio, pero bueno. Tampoco me voy a flipar con eso, es decir, para mí los topes morales en los juegos retro es no pagar nunca más de lo que costaba ese juego cuando salió. Lo veo para convencerme yo mentalmente de decir, hostia, que está, a, como compré el Final Fantasy IX a 45 euros, pero quiero el juego y es como si lo comprase en su momento, es decir, me autoconvenzco mentalmente de ello. En fin, 7 minutos y aún no he empezado, pero ya he dicho que iba a ser largo. El tema... entre esos juegos estaba Shenmue, y de hecho recuerdo perfectamente que me faltaba, con la Dreamcast no venía el cable de vídeo, lo tuve que comprar por foros, un pavo que lo vendía y me vendió al final el cable de vídeo, una VMU, y me regaló unas cuantas copias, entre ellas estaba el Shenmue, pero yo ya el juego le quería dar una oportunidad, pero no sé si era la copia original que está en inglés. Entonces por aquel entonces yo ya tenía fichada una traducción que había al español, si no me juega la memoria, una mala pasada. Habían traducciones, una al español, que era decentilla, vamos a decir, se podía jugar en español. Pero luego años después ya sabemos que salió la traducción, vamos a decir, buena de traducciones del tío Víctor, si no me equivoco. Total, que yo en 2008 ya le di una catada al juego y qué vi en Shenmue, qué me pareció en ese momento. También tengo que aclarar otra cosa, en ese momento tenía 16, 17 años, y tienes la mente, vamos a decir, de otra manera. En general, obviamente, cada persona va pasando el tiempo, igual un año después, o pasa un año y un juego que ni te planteabas tocar, de pronto te parece la putísima polla. Pues así pasa, ¿no? Yo en aquel momento, aparte, ordenador también recién comprado, un ordenador gaming, bueno, en aquel momento no era ni gaming, era un puto ordenador para jugar y ya está. Un ordenador para jugar bastante interesante, con lo cual tenías acceso a muchas cosas, tenía la Dreamcast recién escogida y tenía un huevo de cosas, tenía la Wii, tenía un montón de cosas, la 360 estaba al caer por aquellos tiempos para mí, y total, que me junté con un montón de cosas y pues bueno, lo típico, al final es, lo que vas jugando son cosas que no tienen por qué ser las mejores, sino las que más te apetecía en ese momento jugar. Total, que jugué a Shenmue, ¿vale? Y qué vi en él, vi básicamente cosas que me sonaban ya de otros juegos, ¿vale? Y teniendo en cuenta que por aquel entonces, en 2008, el juego ya tenía pues cerca de 10 años, ¿vale? Que no es ninguna tontería. Pero vi cosas que precisamente me recordaron a esa época que yo había tocado y no eran Shenmue, es decir, me recordó a aventuras gráficas, básicamente, pues a Broken Sword, a Monkey Island 3, creo que es el que jugué yo, 3 y 4. Me recordó también a juegos como, por ejemplo, el Gabriel's Knight. Me recordó también a cosas pues tipo, sobre todo eso, aventura gráfica, de trastear todo, hablar con todo el mundo, investigar, preguntar, recorrerte el escenario un montón de veces. Y la sensación que tuve fue que Shenmue era una aventura gráfica en 3D, vamos a decir, con mejores gráficos que todos los que he dicho antes, mucho más detallada en ese sentido, y como que iba muchísimo más al detalle. Es decir, no estamos hablando de que fuera más superficial o de mezclar fumadas, como sabemos que en esas aventuras gráficas era habitual, todo lo conocemos, yo que sé, me viene a la cabeza el Hollywood Monster también, otro que jugué, y al principio el toque que tenías que darle en el puto momento justo para echarle no sé qué en el vaso, o cogerle un vaso a alguien o algo así, que eso me tocaba los huevos un montón. Era como, entre comillas, mejorar esa fórmula, ¿vale? Hacerla más dinámica. Pero a la hora de la verdad también lo que vi es que el juego, bueno, la intro me pareció la polla, estamos aquí viéndolo y tal, pero a la hora de la verdad lo que vi es que el juego era un poco turras, eso no se puede negar, es decir, el juego me pareció que iba despacito, muy despacito. Y yo de pequeño era muy paciente para los juegos, porque mi madre, que jugaba mucho conmigo, sobre todo a ese tipo de juegos, siempre le decía que hay que pararse, que hay que mirarlo todo, investigarlo todo, hablar con todo el mundo, o sea, toda esa metodología a la hora de jugar este tipo de juegos viene por mi madre, que era la que me decía siempre lo mismo, ¿no? Yo a lo mejor iba ahí a, ah, vamos para allá, para adelante, no sé qué. No, párate, habla con este, mira el que te dice el otro, no sé qué, investiga. Todo viene por ahí. Y de hecho viene por el Ocarina of Time, que fue el primer juego tocho de este estilo que, o sea, hablando de míticos, ¿no? Al que le dediqué y que me pareció, pues eso, junto a Mario 64 y tal, que estaba ante algo tocho, ¿no? Que era diferente a otros juegos que también me gustaban, pero que no decía, sí, estaba bien, pero esto, no sé, tienes esa sensación de que estás jugando algo que es importante, ¿vale? Sin saber en su momento cómo iba a acabar o cómo estaba reaccionando la gente, porque yo, claro, con tus amigos cuando eres pequeño, no es como ahora, ¿no? Que yo qué sé, te va a salir un Red Dead Redemption 2 y la gente está, Dios mío, esto va a ser la polla, no sé qué, la producción de esto, no sé cuántos. O sea, el hype ese no se vivía igual, era más, qué guapo que está este juego, cómo mola, cómo me entretiene el juego de los extraterrestres, por ejemplo. Pues para mí eso era el Apes Odyssey, de ese estilo, ¿vale? Entonces, no sé, lo dicho, que ya en ese momento y sin consultar con nadie, sin leer nada y sin nada, ya decías, coño, esto es, está mucho mejor hecho que todos los demás, ¿no? Y con lo que me quedé de Shenmue fue con eso, que era un juego que ya por ese entonces se tenía como uno de los mejores juegos de la historia, no sé qué, y como que era un juego espeso igualmente, pero que dije, en algún momento le daré. Pasaron los años, llega el momento, bueno, voy a obviar mucho, porque tampoco, es decir, sí, siempre estaba ahí el este de, hostia, tengo que jugar a Shenmue, de hecho, entre medias, me dio por jugar en emulador, me lo puse en emulador, jugué, no sé, avanzaría 3-4 horas, simplemente eso, no era ese momento tampoco de jugarlo, lo dejé de lado. Y total, que llega el punto que todos conocemos, ¿no? Se anuncia Shenmue 3 en el E3 de Sony, que la verdad que se lo marcó, ese E3 fue cojonudo. Yo recuerdo estar, me quedé despierto y, o sea, me acuerdo estar flipando con la sucesión de cosas que empezaron a sacar ahí que parecía que nunca iban a salir, The Last Guardian, el Final 7 Remake, el Shenmue, en fin. Fue impresionante ese 3, y con Shenmue recuerdo que me hizo especial ilusión, o sea, a la altura de un Final 7 Remake, que sí que lo había jugado, pero ese Shenmue 3 me hizo mucha ilusión porque, joder, fue la excusa para decir, vale, ahora sí que voy a jugarlos, al 1 y al 2, ahora sí. Y de hecho yo ya tenía esa, estaba esperando esa excusa porque lo de la reedición HD que ha salido ahora, como que hace un montón de años que se venía ya rumoreando. En la época de Wii se decía, cuando salió el Knights este en Wii, y cuando empezaron a salir House of the Dead 2 y 3, el Ghost Squad, todos estos de así un poco rollo Dreamcasteros, ya se rumoreaba Shenmue 1 y 2. Y nunca jamás se supo nada, todo muerto, no se sabía nada. La excusa para al final decidirme fue este Shenmue 3. Y coincidió con la salida de la traducción, una de las versiones más tochas de la traducción del tío Víctor. Me lo bajé, lo grabé, los tengo ahí de hecho. Igual, me pasó lo mismo, dije, va, voy a empezarlo. Pero jugué un poquito, vi la traducción, la vi de puta madre, que estaban traducidos absolutamente todos los textos, cosa que la anterior traducción que dije no estaba, y dije, hostia, la verdad es que sí, cuando lo juegue lo jugaré con esto. Pero claro, no se sabe fecha, o sea, total, que dejé de lado otra vez el juego, pero no porque no quisiera jugarlo, sino porque dije, no es el momento, ¿vale? Me pasa con muchas cosas. Tengo muchísimos juegos pendientes que no es el momento porque me apetece otra cosa o porque la novedad me pide, yo qué sé, me apetece más otros temas y simplemente ya está. Total, ahí ya, de hecho yo apoyé la campaña de Shenmue 3 por el mero hecho de que, a pesar de que yo no había tocado, y a ver, tampoco me las marco aquí, pagué 5 pavicos, ¿vale? Me estaba planteando y quería pagarlo entero, pero en ese momento acababa de hacer la entrada de una hipoteca y no era plan de meter 60 pavos a lo loco en un juego que, en fin, yo quería aportar y pagué 5 pavos y dije, joder, no ya por el hecho de, o sea, el hecho de aportar no fue ni por salir en los créditos ni pollas de estas, de hecho no sé ni si voy a salir, lo digo porque normalmente sale en los créditos los pagos así mínimos, es por el hecho de que tras todos esos años siempre estabas oyendo hablar de Shenmue en foros, en podcasts, en mil sitios, en YouTube todavía por aquel entonces también se hablaba bastante. O sea, me refiero a nivel particular, gente muy concreta, ¿vale? Los fanáticos de toda la vida, ¿no? Que se hablase de Shenmue como si, porque Shenmue nunca ha sido una cosa súper, súper mainstream, ¿vale? Siempre estaba ahí como de nicho, se ha considerado como uno de los mejores juegos, tal, tal, tal. Y siempre han estado los típicos posturetas que se han marcado la esta de que Shenmue tal o Shenmue lo otro. Vale, yo no soy de esos. El tema, Ya por aquel entonces lo he dicho, lo apoyé más que nada por la ilusión y por el decir, joder, por fin esta gente va a poder continuar esa historia que se les quedó colgada. O sea, con la muerte de Dreamcast, Sega, bueno, con la mierda que estaba, ¿no? En el sentido de que obviamente bajó la calidad a nivel de software, fuga de cerebros, etc. Pues la cosa fue en plan, coño, es como una... un gran... no sé cómo decirte, obviamente, lo mismo sería que si ahora me dices que me vas a sacar el Half-Life 3, ¿no? Pues, coño, una cosa que parecía imposible incluso con Sega más, porque era una cosa que, coño, es para Sega, Shenmue estaba bastante olvidada, así que estaba... te metieron arriba ahí en el juego este de Sega de All-Star Racing y poco más. Y es que no... era un personaje que si bien se acordaban de todos los personajes míticos de Sega, hasta los personajes que no se acordaba ni su puta madre del... creador que estaban hechos, pues Sega se acordaba de ellos, los ponía en juego, pero de Shenmue era como que estaba totalmente desaparecido. El juego que, entre comillas, puso ya la última gota que colmó el vaso de los últimos 10 años anteriores al desfalco de Sega, de no aclararse entre ellos, de los fracasos, de mil revisiones de consolas, historias que, vamos, una estrategia de mierda en general. Y coño, Shenmue 3 sí que parecía imposible. Vale, las fans muy pesimistas, pero siempre tenían la esperanza y de pronto, hostia, se anunció eso, coño, fue ilusión y fue alegrarme por esa gente que lo estaba esperando, la verdad. O sea, fue una alegría de esta que dices, coño, y además de verdad, qué bien, coño, por esa gente que lo estaba esperando y yo al fin pues podré también, es el motivo ya que me faltaba para darle a la saga. Ahí ya empieza otra vez, bueno, a ver cuándo saca Sega, Shenmue 1 y 2 HD, pues tardaron unos años en sacarlo, y justo anuncian la reedición y anuncian que Shenmue 3 se va para el 2019, cuando estaba entre comillas prometido para el 2018. Obviamente lo que han hecho es, primero, dejar, si tenían que acabar el juego, pues obviamente que lo acaben, pulirlo, lo que sea, y un año más, pues bueno, ahí está. Pero obviamente era dejar espacio, porque el tema es el siguiente. ISNET es la compañía que creó Yu Suzuki, aparte suya propia, y Yu Suzuki no tiene los derechos de Shenmue. Sega los ha cedido, digamos. Entonces Yu Suzuki puede usarlos para continuar su historia, sacar el juego, etc. Pero Sega no pone pasta. De hecho, el crowdfunding que se hizo fue un poco para ver si de verdad había interés. Obviamente había interés, pero fue un poco para financiar el inicio de todo esto. Sony también pone algo de pasta, me parece, que en temas de marketing, e incluso después de la campaña se ha seguido financiando, que de hecho yo pagué el juego completo hace un mes. O sea, ya, claro, ya sabiéndolo todo, dije, hostia, yo pagué 5, vi que se podía ampliar el pago, y dije, vale, pago la diferencia y quiero mi juego, quiero el Shenmue 3 y lo, para que me lo manden, ¿no? Y el tema entonces es ese. Básicamente... fue para muchos un sueño hecho realidad, ¿no? Y yo creo que la misma alegría tiene que sentir la gente si pasase lo mismo con Half-Life. Con Half-Life es diferente, porque con Half-Life lo único que impide que salga ese juego son los cojones gordos de Valve. Porque al final, por poder, por dinero tienen ahora más que nunca. Por tema de tienda la tienen bien colocada, bien, o sea, el hype, la saga la conoce todo el mundo. Es decir, todos los años que han pasado, las coñas que obviamente hay, las referencias que se siguen haciendo... Si no lo sacan es porque no le sale de la punta del capullo. O sea, tiene más cojones eso, ¿no? Es decir, el día que salga Half-Life 3, por fin os habéis movido los putos cojones. Pero con esto era mucho más diferente. Era un esto de un sueño imposible. Es en plan, jamás va a salir esto. Hay tantas cosas que dicen o que dan a entender que jamás podría llegar a salir, que ¿por qué esperarlo, no? O sea, ya las esperanzas estaban perdidas. Entonces la ilusión fue por mucho mayor por eso. Y bueno, total, que al final se anuncia ya el 1-2 HD, bien. ¿Qué pasa? Primera hostia en la boca. Bueno, lo primero de todo, no se dice que vaya a ser ni un remake, ¿vale? Ni una super remasterización en HD, simplemente se dice que va a salir Shenmue 1 y 2, que vuelve la saga. De hecho, bueno, aquí en la caja lo podéis ver. Aquí no pone Definitive Edition, ni pone HD Remaster, ni pone HD, ni pone absolutamente nada. ¿Vale? O sea, no pone absolutamente nada de eso. De hecho, es que en la parte de atrás es que no pone la palabra HD ni alta definición en ningún puto punto. Y además, de verdad, ¿eh? No lo pone. no pone absolutamente nada de eso, con lo cual esto simplemente era un port, esto es simplemente el trabajo mínimo de Sega para que la gente, cuando salga Shenmue 3, pueda conocer la saga, ¿no? Porque aparte en Shenmue 3 va a salir con unas películas resúmenes de los dos primeros juegos. Pero claro, el tema es, ¿por qué Sega entonces tiene interés en sacar ahora Shenmue? Porque ha visto que por otro lado otros han arriesgado. Shenmue se está hablando ahora más que nunca, han metido muchísimo dinero y ve que hay interés por parte de la comunidad, y por eso Sega ahora ha dicho, hostia, que la IP es nuestra, que la IP es nuestra al final, y han dicho, pues vamos a rentabilizarlo de nuevo. Y aparte de eso, Shenmue 3 ya está claro cómo va a salir, tal, no sé qué, vale, pero Shenmue 4, en teoría la historia va a continuar, en teoría la historia eran no sé si 7 juegos o algo así, y en teoría la historia va a continuar después del 3, ya lo ha dicho Yu Suzuki, que su intención es, coño, acabarlo bien, ¿no? Para que la cosa parece que puede permitírselo. Entonces el tema está, Sega, mi sospecha es básicamente, aquí te lanzo el globico sonda, cuando Shenmue 3 salga como triunfo mínimo, que para mí mínimo es, bueno, si triunfa Shenmue 3, para mí yo creo que Sega va a tomar cartas de cara a un Shenmue 4, en el sentido de que Shenmue 4 Sega se querrá ver involucrada o meter a pasta o lo que sea, pienso yo, ojo. Y lo dicho, para mí triunfar, Shenmue triunfar, cojo la perspectiva de otra saga, que ya sabéis que estoy enganchadísimo, que es Yakuza, ¿vale? Los Yakuza venden una mierda, ¿vale? En comparación a otras grandes sagas, pero joder, tienes ahí a la saga que le meten un mimo de la hostia, ¿vale? Coño, solo tenéis que ver los Kiwami. O sea, Kiwami son unos remakes por completo, con todas las putas letras. Remake de los dos juegos originales de Play 2. El 2 tiene una pintaza impresionante, que lo tengo ahí en la leja. Estaba esperando a acabarme Shenmue 1 para meterme con Kiwami 2. Y me cago en la puta. Ahí hay no sé si habrá dinero, mucho, obviamente habrá dinero, ¿vale? No sé a qué niveles, no sé a qué cotas, no sé si presupuestos multimillonarios, rollo gran producción AAA, que no lo creo por luego las ventas, ¿no? Pero si Yakuza, que vende poquito, pero coño, al que lo compra le encanta y tiene una gran opinión por detrás de la gente, la miman tanto esa saga, vendiendo lo que vende, yo creo que, como vean que un mínimo triunfo es Shenmue, le meterían pasta. Puede ser, de cara, lo digo, un hipotético Shenmue 4, son mis pensamientos, que sea cuando veamos de verdad ese subidón, digamos, de inversión, que eso sería un beneficio para todos, sinceramente. Simplemente es mi pensamiento, ¿vale? Sobre todo esto. Pero bueno, el caso. Reedición de Shenmue, que, lo dicho, que no engañaba a nadie, que era un port, que era simplemente ajustarlo a las resoluciones modernas, adaptar un poquito el control, cambiar un pelín la interfaz, mejorar las cuatro cositas súper básicas que, digamos que hoy día eran ya impermisibles, entre comillas, de cara al criterio de Sega. Y me estoy riendo ya por todo lo que ha pasado después, ¿vale? Y la primera hostia que tenemos es que el juego, bueno, conforme anuncian la remasterización, ponen la ficha de Steam, y en Steam te pone que no va a tener subtítulos en español, que va a tener subtítulos en un juego de idiomas, pero en español no va a estar. Vale, sí, eso es una gran polémica ya de cara a España, ¿vale? Pero pasa lo de siempre. Es decir, tener en cuenta Shenmue, que el último Shenmue salió en, ¿qué año? 2001, creo, o 2002. Shenmue 2, obviamente. Son como mínimo 15 años. Ya está, o sea, mínimo 15 años de una saga que no se ha vuelto a prácticamente mencionar por parte de Sega en recopilatorios, en historias, en nada. Se remasterizaron, de hecho está, no lo tengo. La Dreamcast Collection, que estaba el Jet Set Radio, Crazy Taxi, no sé si el Space Channel 5 y no sé qué juego más, en una colección de PC, bueno, ha salido en HD, joder, ha salido hasta el Knights de la Saturn en Play 3 y todo, han salido muchos juegos clásicos, ¿no? Pero eso es muy bonito, Carlos, nada, olvidadísimo. Vale. ¿Qué esperáis? Es decir, yo ya lo... Bueno, di mis motivos en el podcast en el que hablé de la no traducción de Shenmue, todos los motivos que se han dado mil veces, tal. A mí me la suda el hecho ese, porque yo, por suerte, bueno, por suerte, ¿qué cojones? Me he molestado en aprender inglés desde bien pequeño, porque desde bien pequeño yo veía a mis tíos jugando a Final Fantasy, a Zeldas, a un montón de RPGs en la Super Nintendo, todo viene de ahí. Y yo quería entender qué mierda se estaba pasando en pantalla. Y ya de pequeño me interesé por el inglés por eso, porque veía juegos y yo quería entender qué cojones pasaba ahí, qué cojones estaban diciendo. Yo quería saber, quería leer y quería jugar yo solo y quería verlo. Con Ocarina of Time, con la guía de textos en español, me ayudó muchísimo a aprender. O sea, eso era impresionante. Estábamos hablando de que ahí yo estaba en segundo o en tercero. No, en tercero del colegio, cuarto como muchísimo. En tercero empecé a dar inglés. Pues entre que empecé a dar inglés ahí y empecé a jugar más en serio con la guía de traducción a Ocarina of Time, mi nivel era bastante interesante de cara a mis compañeros. Y siempre ha sido por de cara a que yo me he molestado. Y de hecho recuerdo más. Recuerdo que éramos mi grupillo de amigos, éramos dos o tres más que... o sea, jugaban bastante más a videojuegos, pero éramos dos o tres más que nos picábamos entre nosotros en plan de no, yo soy más inglés que tú, no, yo sé más que tú, no sé qué. ¿Por qué? Porque todos éramos unos putos viciados y todo era por lo mismo. Al final fue, la motivación fue los putos videojuegos, el haber querido aprender inglés. ¿Qué pasa? Que hoy en día, entre ya no solo eso, sino el no tener impedimento en llevar viendo series, pues ¿desde qué? Desde la segunda temporada de Perdidos, año 2005 más o menos, que aquí tardó un huevo en salir, yo vi la primera en televisión española y dije, coño, yo quiero ver esto. Pues desde ahí empecé a ver series en inglés subtituladas. Y todo ha sido un progreso. Un progreso de ir aprendiendo por mi cuenta autodidacta, obviamente con las guías del instituto, que obviamente todo lo que es normas gramaticales, todas esas historias, los verbos, todas esas mierdas, eso lo aprendes en el instituto, te ayuda. Pero luego de verdad donde aprendes es molestándote tú en un poco querer mejorarlo. Y yo no soy ningún experto, yo no puedo hablar fluido en plan, tener una conversación, yo no soy bilingüe, ¿vale? Pero me defiendo, o sea, yo me voy a lo mejor de viaje y me defiendo en inglés con una persona, o sea, no he tenido ningún problema. Y al final es eso, tampoco soy un experto, pero se trata de, coño, no sé, tampoco estoy diciendo que aquí todo el mundo tenga que hacer esto. Obviamente, si estás en España, lo suyo es que te vengan las cosas en español. Pero hay países en los que no existe el negocio del ser actor de doblaje. No existe, es que no existe. A ti te llegan las películas en versión original y subtituladas. Y a tomar por culo. Y ya está. Y no existen actores de doblaje. Y hay países más de los que creéis y más grandes de los que creéis que pasa eso. Que sí, que luego tienes a Francia, que creo que tiene una ley o tiene por obligación o algo así, o les penaliza, no sé qué hostias, que todo tiene que salir en francés. Pero, coño, que en España todavía tenemos suerte, ¿vale? Y si ven encima aquí el tema que al final nos incumbe, o el que ven las empresas, que son empresas, videojuegos, que no venden una puta mierda, ni en su momento, ni ahora, por estudio de mercado, por lo que sea que hagan, por grado de reserva, grado de interés, pues no lo van a traducir, obviamente. Es decir, no son el papa, no son la hostia, y aunque te vayan a vender un capazo de unidades, si no van a cubrir la inversión, le suda la polla el nombre. ¿Tú te crees que a SEGA le importa una mierda el nombre que tenga? Es SEGA, joder. O sea, pues si no te va a traducir el Shenmue, pues no pasa nada. Ya te traduce y te dobla los Sonics, que van a vender un huevo más. Pues es que son empresas, quiero decir. No hay que cabrearse en ese sentido. Es aceptar un poco la situación. Hay que quejarse, sí, hay que quejarse. Y, por ejemplo, la mejor manera de quejarse. Yakuza Kiwami 2. La encuesta que han sacado desde SEGA para un poco ver el interés de la gente. Vale, pues tiene preguntas ahí que son jodidamente clave y que demuestran que de verdad saben lo que la gente opina. No sudan polla en realidad, pero con esas encuestas son con lo que de verdad apoya. De hecho, gracias a esas encuestas va a salir el Puño de la Estrella del Norte, o va a echar gran fuerza en que ese juego venga, el de Yakuza Studio. Te preguntan cosas muy clave, te preguntan si te gustaría jugar a los juegos que no han salido de la saga Yakuza aquí. Te preguntan el tema de los idiomas, que pongas tú qué quieres comunicar. O sea, escuchan, pero luego falta el partner. Entonces, después de esta media hora de introducción, entre comillas, a ver, es un poco poner en situación y explicar. Ya he dicho que estos vídeos ya sabéis que son muy personales, ¿vale? Son explicar el punto de vista personal, no nos vamos a... O yo, o cuando salga Fer, o cuando salga Diego, o cuando salga el tío José, o cuando salga quien sea. No vamos a marcarnos ningún puto postureo. Esto es lo 100% real, nigga. O sea, esto es lo que hay, esto es lo que hemos vivido y nuestro punto de vista. No vamos a marcarnos, lo dicho, ningún postureo en ese sentido. Y me gusta enrollarme por eso, porque al final yo veo también muchísimos vídeos, veo mucho, escucho mucho podcast, y al final yo creo que, coño, en mi punto de vista hay veces que digo, joder, seré el único raro que lo ha vivido así. Por eso, esa... incidir tanto, ¿no?, en ciertos puntos. Al final del tema, resumiendo, Shenmue 1 y 2 en HD, vamos ya con esta versión. No voy a reproducirla. Básicamente, sale el juego, mejor dicho, se va acercando a la fecha, va oliendo a mierda el tema por parte de mucha gente. Yo, sinceramente, lo que me dieran me lo iba a comprar, en el sentido de que tenía claro un poco a qué me iba a... ¿Qué iba a haber, vale? Es decir, ya salieron imágenes, ya salieron primeras opiniones, ya se estaban diciendo cosas y ya se sabía de antemano lo que nos íbamos a encontrar. De hecho, unos días antes de salir el juego ya se sabía que el juego tenía bugs, ¿vale? Y entonces ya empiezan las alarmas sociales. Y casualmente empiezan por gente que tocaba los cojones, y esto lo he vivido yo, es decir, lo he podido comprobar. Quejas por parte de gente que al final ni se lo ha comprado, ni se lo va a comprar. O si se lo compra, a lo mejor es, en fin, de segunda mano o importación. Incluso he llegado a leer gente de, no, pues yo lo compro de importación, que a lo mejor me ahorro 4 o 5 euros, un juego que ha salido a 35. Mejor te lo pongo, a mí me costó 32 en Fnac, y sé que en otros sitios también, 32, 30 pavos. Te lo vas a comprar de importación por 5 putos euros, le vas a dar la venta a otro país, en el sentido de que te quejas de que no traducen los juegos, de que hacen ports de mierda, entre comillas, y te quejas, te gusta quejarte, ¿no? A la gente le gusta quejarse, pero luego, con esto se apoya con el dinero. Si tú al final haces esa venta, la estás haciendo fuera, la venta cuenta para allí. Y si te interesa un subtítulo, lo suyo es que la venta cuenta aquí, ¿no? Digo yo, porque en Inglaterra de importación, o donde mierda lo compres, o en Francia o en Alemania, ahí no se habla español, la venta le suda el capullo, esos idiomas ya se traducen. Entonces, por ahorrarte 4 o 5 putos euros, te compensa, de verdad. Cosas como esta, ¿vale? Es decir, párate a pensar en frío, no... ¡Que den por culo a Sega, no sé cuántos! Comprarlo en Wallapop, por ejemplo, para ahorrarte 5 euros, o por no darle la venta a Sega. Yo creo que al final eso hace más mal que bien, en el sentido de que tu queja, es decir, tú al final lo estás jugando, sí, has conseguido tu objetivo, pero te quejas por otro lado. ¿Sabes? No estás en realidad luchando contra eso, porque eres un poco tonto, en el sentido de que si de verdad quieres al final jugar el juego, lo quieres jugar en español, tienes las traducciones desde hace, ¿qué?, 5 años ahí en internet, en Dreamcast, en HD, rescalado, que lo puedes jugar perfectamente en tu PC. Joder, pues tío, no me toque los cojones, y soy un poco consecuente con lo que dice, ¿vale? Es lo que me toca los cojones al final, el que la gente dice lo primero que vomita por la boca, lo que ha leído por ahí, o la opinión más popular, y al final es en plan, no eres coherente, ¿sabes? No eres coherente con lo que estás diciendo. Pero bueno, sale el juego. El juego, la gente con un montón de bugs, que si... Quejas, ¿vale? Han habido quejas, 60 FPS que no están presentes. Motivo por el cual eso es así, según nos comentan. Básicamente el juego funcionaba como máximo a 30 y pegaba rascadas importantes en Dreamcast en algunos casos. Estamos hablando de que este juego en Dreamcast, vale, sí, ahora tú lo ves, vaya puta mierda de gráficos, ¿no? Tú ves este juego moviéndose en una Dreamcast y lo ves más aún cuando salió tal, que recordemos, Play 2 no estaba ni en el mercado. Los cojones se te caían al suelo. Es que no había, y es que además es verdad, es decir, compáralo directamente con otros títulos parecidos. Sí, los Ocarina of Time, Majora's Mask, son juegos muy bonitos, se ven muy bien. Metal Gear Solid también, pero mírale las caras a Ryo, mírale la cara a Nozomi, mírale las expresiones, o simplemente los ojos. Solid Snake no tenía ni ojos, ¿vale? Es un poco a lo que voy. Los escenarios, ese grado de detalle por todo, tan grandes, escenarios tan grandes, el puerto es gigantesco, me cago en la puta. Al final, el juego en su momento era muy potente, ¿vale? Aunque hoy en día se vea como una puta mierda, pero hay que pensar que esto en su momento, es que joder, no tenía rivales. Incluso el mítico, sí, oh, Half-Life, que salió parejo a esto. Las expresiones faciales de Half-Life estaban bien, pero yo pienso que este, el grado de detalle en los personajes y los modelados es muchísimo mayor. Simplemente son esos detalles, ¿vale? 60 FPS no tiene el juego porque, según dicen, lo dicho, el juego está hecho para funcionar a esa resolución, y si la aumentas te puedes cargar ciertas cosas del juego, ¿vale? No es la primera vez que pasa, ya pasó con otros títulos. Ya pasó, por ejemplo, hubo mucha polémica con Tales of Zestiria para Play 4 o para PC, que salía capado a 30, y sí, en PC hubieron mods a 60. Pero había cosillas como, por ejemplo, el tip... Está todo... Es decir, el juego no se programa porque no lo pueda correr. Claro que se puede correr a 60 FPS a lo mejor. ¿Por qué no lo han hecho? Ya, si por batería o por qué cojones, no lo sé. Hay juegos concretos en los que sí se podría y juegos en los que no, ¿vale? A lo mejor buscan un rendimiento plano y no buscan que haya altibajos en diferentes configuraciones. Es que no lo sabemos. Eso lo sabe el puto desarrollador. Y ya está. Y en ese sentido, aunque tú luego desbloques un juego que, si te han dicho que puede que falle a la hora de subirla a 60, pues puede ser por motivos como, por ejemplo, que el tema del lag de la pulsación de los botones, el tema de que determinadas animaciones tengan una serie de, vamos a decir, que el juego haga cosas raras, provoques errores gráficos, provoques errores de control, a lo mejor que falle alguna pequeña cosilla, algún script, alguna mierda, ya es meterse al grado muy profundo en el tema del desarrollo del juego. Puede pasar, y hay veces que no se hace por eso, pero en fin, la cuestión es, estamos hablando de que este juego jamás se volvió a lanzar. Este juego salió en Dreamcast y yo para mí me flipa ya el hecho de que a ver, que es lo normal, ¿no? Que conserven los archivos originales y toda esa mierda, pero que, coño, que conservasen todo para poder hacer el port, ¿no? Bien, ya han podido modificar cosillas para sacarlo, perfecto. Entonces, el tema es, si no lo han hecho a 60, cuando es un juego que obviamente se movería a 60, yo creo que el motivo estará ahí, ¿vale? Algo en el código, a saber la de parcheos que han tenido que hacer, de parchear un código de un juego hace 20 años para que funcione en unas máquinas actuales. A saber, en fin, yo no sé si se ha hecho vía emulador interno dentro de Play 4 o qué cojones ha sido el método que se ha utilizado, pero la cuestión es que son motivos que se han dado, en teoría, por parte de la propia Sega. No estamos hablando de invenciones de fans, sino de que de la propia Sega se ha ido comentando, se han ido soltando cositas, o Sega, o la desarrolladora, o algunos desarrolladores. Entonces, un poco ese es el tema. Tema de los samples de sonido. Son los originales de Dreamcast. Obviamente, la compresión que había en ese momento es la que es. Seguramente no conservasen los archivos originales de audio que estarían grabados en estudio, etc. Y por eso han utilizado los samples que había en Dreamcast. Y se dice que la calidad de los samples en la versión japonesa es mejor que la de la... japonés he dicho, la japonesa, que está mejor que la del inglés. Al final sí que es cierto que la... porque hoy me he puesto el de Dreamcast y he escuchado más limpias las voces ahí que en el HD. Un poquito más, simplemente un poquito. Sonaba más como a lata las de la HD. Pero no mucho más, vamos, era simplemente una leve mejora. La solución era redoblarlo entero. La gente que se pone en una tarde, le pasas unos filtros, no sé qué, tú sabes lo que es editar audio, tío. La gente le encanta hablar sin saber, ese es el tema. Esto no se soluciona pasándole cuatro putos filtros y ya está. No, si la grabación de base es una puta mierda, hay ciertos límites hasta los que puedes llegar. O consigues el máster original o regrabas. Y obviamente, en el port, viendo todo el resultado de más, que no se han dedicado más que a sacar el juego con lo justo para que funcione hoy en día, no se van a molestar en redoblarlo, es que es estúpido. Yo qué sé, para mí es un poco la gracia. De hecho, la gente, hay mucha gente que se la ha puesto en japonés y yo lo he querido jugar en inglés porque... yo ese juego siempre lo he vivido, entre comillas, con el doblaje en inglés, y es el que llevo aquí, y yo he querido vivir esa experiencia, ¿no? Lo más parecida posible al original. De hecho, desactivé el viaje rápido. Otra cosa, mucha gente que decía lo del viaje rápido, no, es que lo han hecho más casual, ahora eso tendría que estar desactivado, no sé qué. Vale, esa opción ya estaba en Dreamcast. De hecho, la puedes activar o desactivar en Dreamcast, que la gente la apoya, ¿vale? Pero en fin, lo único que sí que han cambiado ha sido el control, ¿vale? Que con la Dreamcast, con el gatillo derecho mirabas y con el izquierdo corrías por defecto, que se podía cambiar. Y en Play 4 por defecto es correr con el derecho y con el izquierdo mirar. Es lo único que no trae el control así cambiado. El resto, la disposición es exactamente igual. Y que se maneja con el stick izquierdo, y en la Dreamcast era con la cruceta, y la cámara era con el stick de arriba en Dreamcast, y en consolas actuales pues con el stick derecho, obviamente. Es lo único que han adaptado, no he visto más. El control es el mismo tanque de su momento. Control que al principio se puede hacer algo tosco y en algunas situaciones dicen, cabrón, bon Dios, tío, tira por ahí, o que te chocas contra una puta esquina de una pared y el tío no avanza. Pues coño, son cosas de la época, del motor de la época, hay que entenderlo, joder. Para jugar a esto tienes que trasladar ese momento, es decir, tienes que pensar, no estoy jugando un juego de la Play 4 que salió en 2018, estoy jugando un juego que salió en la Dreamcast hace 20 años y... no es un juego de Play 4, lo estoy jugando en Play 4, pero no es un juego de Play 4. Ni es un remake, no es un Ratchet & Clank, un juego de Play 2 que han rehecho por completo para Play 4. No, no es eso. Hay que entender bien qué cojones es lo que tienes delante. Y cuanto mejor entiendas y más fríamente o siquiera se piensen las cosas y se tenga en cuenta en realidad ante qué estás y no... ¡vaya puta mierda todo! Porque el Sasen lo dice, porque el Gino no sé qué, porque el otro youtuber de los cojones, y digo eso todo porque son los más famosos, pero hay muchos soplapollas más por ahí que me toca los huevos. O bueno, otra cosa, también como ciertos youtubers que 15 minutos hablando del juego, es una puta maravilla, una obra maestra, repitiéndolo todo, repitiendo el patrón absoluto que se lleva repitiendo, bueno, en cada juego tiene su retahíla, ¿no? Cada juego clave tiene su... sus tres o cuatro cositas, ¿no? Que todo el mundo repite como putos loros porque es lo que hay que decir sobre ese juego. Pues en este, claro, tú veías ahí toda la puta retaíla, guay, que jugarlo, no sé qué, no sé cuánto está, no sé qué, juego que marcó la historia, no sé cuánto la obra de Yu Suzuki, lo que hizo que fracasara Sega, no sé qué, que son mentiras, fue simplemente una gota más en el vaso que colmó. Y al final, 15 minutos, no dice nada malo. Así que bueno, y te enseña la copia de prensa, gracias Koch Media por el juego, lo recomiendo a todos, compradlo, no sé qué, y dices, vaya, ya se te ve a ti por dónde vas, crook, pedazo de crook. Eso es lo que me toca a los cojones, sinceramente. Yo creo que, aunque el juego me haya parecido lo que me ha parecido, las cosas claras, joder, si el juego tiene cosas que no son, en el sentido de, técnicamente, lo mejor que se podía esperar, hay que decirlas, hostia. Lo que no puedes hacer es engañar, obviar, ¿sabes? No puedes tratar a tu público de gilipollas, y qué menos cuando eres un pringao en tu puta casa contando las cosas, ¿no? Es decir, transparencia total. Obviamente se ven las intenciones, tú lo que quieres es recibir más copias de prensa de Koch Media, ¿eh? Porque claro, salía el Shenmue y la semana que viene salía el Yakuza y... hombre, tú quieres esa copia, ¿no? Ay, crack. En fin, básicamente sí, han salido un huevo de bugs. Hay gente que ha tenido, yo qué sé, Cracker ha tenido la hostia de bugs. Y te ponen los vídeos y son reales, y es que no se los he inventado ni nada. Y el tío ha jugado los originales, ¿vale? Según comenta y se ve, muy bien me parece. Pero luego hay gente como yo, que parece que somos los raros, ¿no? Poca gente me ha encontrado. También porque se sabe, tú cuando entras a un foro, ves un vídeo, se habla todo lo malo, porque lo malo, el clickbait y el comentar lo malo es lo que más te da, ¿no? Como el unirte a la masa. Que si hubiera pasado, yo lo digo, y a mí me ha pasado, he tenido dos bugs con el juego. Y sí, ahora se dirá, es que como tú no jugaste al original, no sabes si lo que estás viendo es un bug o no. Vamos a ver, yo sé cuando está sonando música, si está sonando o no está sonando y si debería sonar o no. Es de inútiles, es decir, tú eso lo sabes y de pronto estás oyendo música y de pronto se corta, o un juego que tiene música de fondo todo el rato y de pronto no la tiene, dices, hostia, esto canta, ¿no? Y eso me ha pasado un par de veces, simplemente que la música de fondo no estaba, dos veces contadas. Además, me ha pasado alguna que otra vez más cuando haces un quick time event, que le das al botón de el stick o lo que sea, vamos, hace la acción que suena, o sea, le das pero no suena el ese sonido de chascarrillo tan típico de Shenmue, de cuando le das al... cuando aciertas una acción, ¿no? Pues que no sonaba, ¿no? Bueno, vale, estaba ahí el tema. Y lo que sí, lo más gordo que me ha pasado en el juego han sido dos cinemáticas, en la que te presentan al gato con Megumi, creo que se llamaba Megumi, la chiquilla. Cuando te presentan al gato, simplemente, ¿qué pasa? Pantalla se convierte a 4/3, y de pronto se ve el vídeo un segundo, se me ve la cara de Río, y de pronto como que la cámara se desenfoca, enfoca a otro lado que era todo en blanco, y se escuchan las voces, se ven los subtítulos, pero no se ve nada, hasta que acaba la cinemática y ya vuelve toda la normalidad, ¿vale? El tema de los vídeos en 4/3, que esa es otra. Y bueno, antes de que se me olvide, el otro bug que tuve, en la parte donde... bueno, hay una parte donde llevas cierto vehículo, ¿vale? No voy a decir mucho, no quiero spoilear nada, ¿vale? Y ahora diré más. Y esto se está alargando un cojón, pero es que tenía mucho que comentar del tema. Básicamente, cuando hay una parte en la que tú mueves a cierto vehículo, que no voy a decir, se me quedó estancado, ¿vale? Tienes que subir y bajar unas cajas y transportas unas cosas, y yo coloqué la caja y para colocarla, para cuadrarla lo máximo posible, me coloqué detrás de una estantería y me quedé atrapado. Me quedé atrapado, no podía salir, no podía maniobrar, me quedé atrapado, no podía ya, el juego se enganchó, no podía levantar la caja. Por suerte esa parte, esa secuencia dura unos minutos concretos y hay como una alarma y ya sales de ahí. Y entonces se desbugueó, pero me jodió porque, bueno, eso sí que me fastidió un poquito, pero nada grave tampoco, no me impidió, no me jodió nada, ¿vale? Es como me podía haber pasado en cualquier otro juego. Como podía haber pasado en el original, la versión original tenía bugs, poned Shenmue bugs en Dreamcast, en YouTube y lo veréis, joder, es que no sé, os creéis que los putos juegos de ahora salen perfectos, ¿no? Siempre han tenido bugs, coño, lo que pasa es que sea más fácil o difícil de encontrar o que te pasen o no, yo qué sé, es como todo, puede pasarte, puede que no. El caso, luego me pasó en otra escena lo mismo, que se desencuadró el vídeo y simplemente eso. Eso ha sido lo único que yo he vivido. No he tenido ningún problema más, la verdad. Perfecto, todo perfecto. Me han saltado todos los logros. De hecho, me saca el platino sin ningún problema. y perfecto, es decir, no me he encontrado ningún problema serio ni nada que haya sido en plan, joder, qué puta desesperación de juego, qué puta mierda voy a dejarlo, frustración, ¿sabes? No sé, no he visto nada tan serio. Lo que mucha gente se quejaba de, por ejemplo, es que la gente se quejaba más de la mala calidad del port que quizá de los bugs. Sí que había bugs, pero los bugs que a lo mejor te podían perjudicar era ver un vídeo, no ver un vídeo. Te puede joder, obviamente. Depende del vídeo que te toque. A mí me ha tocado dos que no eran muy importantes, por suerte, pero es relativo al final a cada uno. No estoy negando que existan ni que la experiencia de uno sea mejor o peor. Yo cuento la mía. Y es así, es cierto. Entonces, el tema, otra queja que ha habido bastante, el tema de los 4 tercios, que las escenas de vídeo se redujeran a 4 tercios. Básicamente eso, y se ve en un vídeo, o sea, en una parte del juego, ¿vale? Tú llegas y te ves como el juego en realidad estaba hecho para 4 tercios, si es que eso es así, joder. Cuando salió la Dreamcast, las teles en panorámico eran una puta utopía, prácticamente, ¿vale? No eran lo que es hoy en día, que es el puto estándar. Lo estándar eran los 4 tercios. Pero bueno, el juego se hizo para ese aspect ratio, no me acuerdo cómo se llama en español eso. Básicamente, claro, tú si estiras la pantalla tienes dos opciones. O recortas de arriba para que parezca más alargada, ¿vale? Y entre todo, o sea, vamos a ver, si la pantalla es cuadrada, ¿vale? Y tú recortas para que se vea en panorámico, vas a recortar de arriba y de abajo. Pero si lo estiras se va a ver como alargado. ¿Cuál es la solución? Que se vea 4 tercios, pero el punto de visión que se vea expandido, ¿no? Que se vea lo que hay también alrededor, ¿vale? Pues ¿qué pasa con eso? Si el juego está hecho para 4 tercios y un personaje sale del encuadre para guardar memoria y todas esas mierdas, el personaje en cuanto sale del encuadre desaparece o se queda congelado, ¿vale? ¿Qué pasa con eso? Pues que obviamente cuando tú amplías ese campo de visión a 16 novenos en un juego en 4 tercios, que no estés achatando, sino ampliando de verdad el campo de visión, pues claro, el juego está programado de base para que ese personaje se quede ahí estancado o desaparezca, entonces se iban a ver cosas raras. Y lo que no han hecho en este port es básicamente hacer un 16 noveno cuarro. Sí, vendrá lo de siempre, hay mods en PC que lo corrigen entre comillas y se ve el campo de visión completo. Pero hay veces que van a seguir saliendo cosillas raras, ¿vale? Ese es el tema. Que, vale, sí, han hecho el trabajo mínimo, pero sin dejar de cuidar en cierto sentido el hecho de que no se noten tanto las costuras, ¿vale? Que lo podrían haber hecho mejor, obviamente, pero sería haber hecho una inversión que no han hecho. Y ese es el tema, si al final todo es dinero, si al final todo es eso. Que se podía haber hecho mejor, sí, pero como está ahora, es totalmente jugable de principio a fin y es la experiencia, por lo menos lo que yo he vivido, original. Vamos, yo recomiendo totalmente la compra del juego. Y ahora ya, brevemente, porque no me quiero extender a lo que es hablar del juego, ¿vale? Eso sí que lo vamos a hacer en Hot Factory, ya cuando empezó la temporada, o sea, en el podcast, y extendiéndonos y tal. Pero simplemente, Shenmue, al final, yo... Es lo típico, ¿no? Dices, estos juegos, hay juegos que son considerados míticos y dices, esto está endiosado, esto no sé qué. Final Fantasy VII, por ejemplo, para mí está un poquito endiosado, ¿vale? Vale que es muy bueno, pero no hace nada que no hagan otros o que ya hubieran hecho y tal, solo que ahora en 3D, más cinemático, más tal, ¿vale? Pero sí que es cierto que con Shenmue al final, al principio yo era más de, si el juego es aburrido, tal, no sé qué, pero es único, ¿no? Siempre tenías eso de que es único. Y al final dices, se decía que era único en su momento, pero es que hoy en día, tras haberlo acabado, me quería esperar a acabarlo para decir, joder, no he sido capaz de... Al principio he dicho eso de que me recordaba las aventuras gráficas y tal, pero como lo hace este juego, no lo he visto. Ni lo había visto antes, ni lo he visto desde que salió hasta ahora. Es decir, tanto que sí, muchos factores se han cogido de este juego, que ahora son pilares básicos, ¿no? En ciertos juegos, tampoco es algo que esté en todos los putos juegos. Que sí, lo que, entre comillas, mundo abierto, entre comillas, lo de juegos con tiempo real... El tema de la exploración al detalle, ¿no? El mínimo detalle, coger objetos, mirarlos, girarlos, que te pare. Observarlos al milímetro, entre comillas, que tampoco era algo súper habitual, ¿eh? Tampoco nos flipamos aquí. Ir a comprar, hacer vida normal, hacer cosas mundanas que no tienen sentido para la historia o que no tienen un objetivo final ni van a repercutir en ello. Todo eso al final sí es cierto. Pero sobre todo el tema de, bueno, lo de no guiarte también era una cosa que, joder, se puede decir mucho, pero había ya juegos que tampoco te ponían tu mapa y te tenías que buscar un poco la vida, ¿no? los RPGs clásicos. No tenías... Sí, o sea, tenías un mapa general, pero tú aquí también tienes tus mapas en la calle, ¿no? Es decir, el dejarte a ti que guíes, que explores, que tal, que hables con todos, que uno te diga, ah, pues yo conozco a tal, no sé qué, no sé cuántos. O sea, al final el juego es de eso, ¿no? Mi idea, de hecho, es hacer una pequeña leja enseñando, pues una horica, hora y media o así, del juego, y que se vea un poco, ¿no? Pero el tema al final es que la palabra para mí, con lo que me quedo del juego, es que es algo único, ¿no? O sea, la verdad que no he visto nada que le pueda hacer que sea equiparable totalmente, que yo qué sé, tú ves juegos como, por ejemplo, tienes un Devil May Cry y ves un Bayonetta y dices, es la evolución lógica. ¿Con qué sería Shenmue eso? Con un... Es que no hay que sea 100% una evolución lógica dentro del mismo género. Con los... Hay cosas que se parecen un poquito, pero le meten quizás ya tantos elementos de otros géneros o tantas cosas que lo hacen más personal, por así decirlo, que se alejan de lo que era un poco la guía de Shenmue, que se van demasiado lejos, ¿vale? Entonces, no sé, para mí la palabra al final es único, ¿vale? No lo tengo como para mí, ¿vale? Sí, o sea, me ha gustado mucho. Y es muy pronto para catalogarlo como uno de mis super favoritos. Tampoco creo que sea el caso, ¿vale? Pero sí que es cierto que le reconozco muchísimo el mérito. Ya se lo reconocía antes de oídas, de escuchar a gente que hablaba de él, que sabía lo que era, que lo jugó, que sabía lo que supuso. Pero tras haberlo jugado, ahora puedo decirlo ya en primera persona, que le reconozco mucho el mérito y que me ha sorprendido mucho y que, coño, hay un nuevo Shenmue aquí, que quiero jugar al segundo, pero obviamente le voy a dar un pequeño respiro. La verdad que me he pegado un traficón importante desde que salió el juego el 21 y estamos a 30, me ha durado menos de 10 días, pero le he dado muy duro, le he dado muy duro. Y me he perdido, me he hecho mis cositas, ya digo que me saqué el platino y tal, me he entretenido. Pero es eso, le quiero dar ahora por lo menos un juego 2 de espacio para continuar. También teniendo en cuenta que el 3 lo pretendo pillar, bueno, ya está pillado de lanzamiento y lo quiero jugar de lanzamiento. Joder, ahora le tengo ganas, y tengo ganas de saber cómo va a seguir el 2, porque el 2 encima el tema es ese. Os recomiendo, por cierto, si queréis hablar, o sea, si queréis escuchar hablar a gente que sí que jugó en su momento y sí que lo vivió en primera persona y os puede dar muchísimos más detalles y curiosidades de todo esto, los podcasts del Club Vintage, del especial Shenmue, que tiene dos partes. Sobre todo la primera parte, que es más una introducción. Podríamos decir que complemento ese podcast, vamos a decir, el trabajo que han hecho allí es bastante más exhaustivo, vamos a decir. Y esto es más la visión de un noob en Shenmue, ¿vale? En 2018, la visión que he tenido yo de esto, y eso es más como ya meterse en profundidad en el juego. Lo dicho, la primera parte. La segunda parte de ese especial es ya destripar el juego, aunque al principio no se destripa tanto, simplemente es introducir más al tema de historia y tal. Pero sí que recomendarle, y además lo avisan ellos, de que no jodáis Shenmue por escucharlo ahí y no jugarlo, es mejor jugarlo. Y sí que es cierto eso de que le tenéis que dar una oportunidad. No vale que yo salga aquí una hora, que escuchéis un podcast de 4 horas, que os salga un youtuber 10 minutos diciendo compradlo, es la polla, gracias Coach Media. Este juego sí que es cierto que es recomendable jugarlo. Y que si se os hace aburrido, digáis, joder, pues se me ha hecho aburrido. Y que si os ha gustado y os ha picado continuar, digáis, joder, pues me ha picado la verdad, no me esperaba. O sea, es un juego que sí que es cierto que merece la pena ser jugado. Y que ver un gameplay quizás no te va a motivar tanto, porque al final yo puedo ir y preguntarle a este pavo que me va a decir una cosa. Y tú irás a preguntarle a un bar y te dirá otra cosa. Y a lo mejor vamos al mismo objetivo, pero habiéndole preguntado a personas diferentes. Entonces, esa es un poco la gracia también. Sobre todo la variedad de opciones, y lo dicho, Shenmue 2, que va a ser más grande y mejor según dice mucha gente, le tengo ganas y no voy a enrollarme más, que llevo casi una hora hablando, es muy tarde, es la 1:20, ¿tú te crees? Y aquí estoy yo, aquí me cago en la puta, en fin, que espero que os haya gustado el vídeo, gracias si habéis llegado hasta el final, probablemente me deje cosas por decir con el repaso y tal. Obviamente voy a repasar el vídeo y cuando hablemos en el podcast de todo esto, pues complementaré bastante y sobre todo quiero comentar muchos más detalles de lo que es el propio juego en sí, ya a nivel análisis de Shenmue como tal, ¿vale? Esto así un poco hablar de la situación, en fin, todo el tema en general. Y al final es eso, es decir, jugadlo, ya sea en emulador, sea pillándolo aquí, que es la opción más fácil y rápida, como sea. Yo os recomiendo que lo juguéis, pero al igual que os recomiendo jugar a los Yakuza, por ejemplo, y muchos otros juegos. Es decir, no estoy poniendo esto como, no, jugada Yakuza, pero Shenmue, jugada Shenmue, madre mía, Shenmue, no, simplemente jugadlo y que cada uno saque sus propias conclusiones, que es lo mejor que podéis hacer. Y ya está, es que me duele hasta la garganta, mira, la puta. Buenas noches, un saludo.